buena suerte, mi amor, buena suerte. Mi alma soñará y siempre guardará el tiempo que viví junto a ti, el tiempo que pasé junto a ti. No fue jamás perdido para mí. Buena suerte, mi amor, buena suerte. Por ti yo seguiré sufriendo de dolor y nunca más tendré para mí momentos de pasión para mí. Y espero yo que volverás de nuevo a mí. Y sé que nadie más te comprenderá, que nadie te amará como te amaba yo. Y nadie habrá que pueda decirte a ti lo mismo que yo, hablarte de amor. Buena suerte, mi amor, buena suerte. Te quiero agradecer lo que me diste tú, por tu hermosura sin corazón, porque perdí por ti la razón. Quiero decirte que sufro en silencio. Buena suerte. Un poco de calor y puedas abrazar para ti en noches de ilusión para ti y puedas olvidar mi existencia.